esto te muestro. Así es como yo veo mi pueblo, así me expreso, es lo que siento y lo que pienso. Placilla con su guerra, calles de barro y tierra, lejos del patrimonio, lejos del puerto. Este es mi pueblo, lejos de todo, esto es un hoyo. Como joven deseo cambiar esto a mi modo. La pobreza y la riqueza, putas cada día. Ser pobre o rico, solo ironías. El bajo mundo, las medias aguas y el barrio alto empieza el broma. Es esta bruma que me cobija, no tengo risa. Yo no te culpo, pues como joven yo me preocupo. Al suelo escupo, salgamos de la mierda, así es como lo asumo. No quiero que este bello bosque se haga humo. Naturaleza, una palabra que pesa. Pues si la vieras, te gustaría que existiera. Es mi riqueza, nuestro tesoro. Pues mi entorno vale más que todo tu oro. Esto es Placilla, esta es mi vida. El alcalde no asoma ni la barbilla. Basta de ver gente drogándose en las esquinas. Habla por sí sola, la cesantía. Pero aunque haya poca pega, igual hay alegría. Niños jugando hasta tarde y sin reproche. Tranquilo que mi pueblo no es tan malo de noche. Solo tienes que conocer un poco a la gente. Sabrás que no es tan peligroso el ambiente. Verás que siento cariño y felicidad. Esto es Placilla, es mi verdad. Esto es Placilla, es mi verdad. Aquí es donde vivo, más que sobrevivencia, aquí juega el instinto. Un laberinto de tierra y fango, de piedra y árbol. Este es mi pueblo, un simple pueblo, pero de encanto. Pues la gente que llega es encantada, como en los cuentos de hada. De esta tierra queda enamorada, pues la simpleza de nuestra gente demuestra que el ser humano es un ser consciente. Aunque también hay inconscientes que hacen daño. Bueno, siempre ha pasado en todos lados. Lo que falta es asfalto, como en el barrio alto. Más expresión para esta juventud que se está alzando. A paso largo, ayuda de otros lados. Motivación, oriéntennos a ser mejores, pues tenemos corazón, garra y pasión, fuerza y acción. Elementos que hacen que sobresalgamos del montón. Somos Placilla, somos pioneros, como muy poco, somos guerreros de acero. Durable y fuerte, vamos primero. Corazón noble y el linaje de grandes caballeros. 18 años de mi vida he caminado por tus calles, tus grandes valles. Tienes una bella historia que está grabada en mi memoria, trayendo mitos, leyendas, grandes contiendas. Esperanza, espero que me atiendas. Oportunidades siempre oportunas. Como ladridos de perro, se pierden con el sereno. Son aullidos de soledad, la niebla espesa que te pierde la oscuridad. Ya la unidad está confirmada. Jóvenes fuertes, grandes palabras. Organizados, estamos luchando. Placilla no va a ser más pueblo olvidado. Derribando muros, portones cerrados. No habrá obstáculo que quiera atascarnos.